pasitos, pasitos cumbieros. Vamos a hacer la ronda, negrita, para bailar. Vamos a hacer la ronda, negrita, para gozar. Con mis pasitos cumbieros, con mis pasitos cumbieros. Pasitos cumbieros, negrita, yo quiero. Yo quiero, negrita, pasitos cumbieros. Y sigan dando huevo hasta que termine. casamiento. ¡Ay! ¡Puro huevo y huevo! Óigame, compadre Manolo Sáenz. Y si usted se siente agotado, pues huevo con usted. Tiene solución, que si de calcio se trata, con huevo en la curación. Que si de calcio se trata, con huevo en la curación. Si se le baja la presión, huevo con ella, si sufre del corazón. Uy, huevo con ella, si sufre de estreñimiento. Huevo con ella, si le escucha algún lamento. ¡Ay! Huevo con ella, y sígale dando huevo hasta que termine el tratamiento. Y sígale dando huevo hasta que termine el tratamiento. Óyeme, doctor, tanto y huevo, se me va a morir la mujer. ¡Ay! Si se le baja la presión, huevo con ella, si sufre del corazón. ¡Ay! Huevo con ella, si sufre de estreñimiento. ¿Cómo? Huevo con ella, si le escucha algún lamento. Huevo con ella, y sígale dando huevo hasta que termine el tratamiento. Y sígale dando huevo hasta que termine el tratamiento. Si usted se siente agotado, ¡ay! Huevo con usted.